La libertad en Cristo no es una licencia automática para que el creyente haga o deshaga según su parecer. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, dice el apóstol San Pablo. ¿Qué quiso decir con esto? Nos explica el doctor Abelardo Limón. Cuando Pablo dice que todas las cosas le son lícitas, mas no todas convienen, y luego dice que él no se dejará dominar de ninguna, está hablando sobre la libertad del creyente. Decíamos en la última sesión que el redimido de la esclavitud del pecado ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley del amor, el amor a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo y al prójimo. Es entonces que el rescatado que no desea amar y servir a su Redentor es un ingrato. ¿Cuánto más entonces el cristiano que tiene el amor de Dios derramado en su corazón? Este ha de reconocer su obligación justa de vivir ahora para honrar y glorificar a aquel que le salvó. Pero a pesar de ser libertos, moralmente somos esclavos de nuestro amado Redentor, de nuestro nuevo amo, teniendo corazón sensible y estando alerta para evitar todo lo que ha de disgustar y para cumplir a la vez su voluntad. Entonces es de dudarse que la persona que hace profesión de fe en Cristo, pero que no tiene este sentir, sea de veras una persona convertida. Las limitaciones a nuestra libertad cristiana y a las consideraciones que conducen a tales refrenamientos son los que ahora Pablo enumera en esta porción de su epístola. Estamos de nuevo hablando de la primera epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 6 de los versos 12 en adelante. Cuando dice, mas no todas convienen, en el verso 12, es provecho no solamente nuestro, sino el de todos los hermanos en Cristo. Hay una versión de la Biblia en inglés que usa la palabra expediente, es decir, y esto quiere decir lo mismo y es más semejante a lo que dice el griego en el original. No todo nos ayuda en nuestra expedición, la vida, caminando como peregrinos al hogar celestial. Es decir, lo que no conviene, que no es de provecho, debemos prescindir de hacer, aunque no haya ley que nos lo prohíba. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice la segunda parte del verso 12. Por cierto, ¿nunca ha pensado usted cómo puede uno ser libre y al mismo tiempo estar haciendo cosas que anulan o ponen fin a su libertad? Es algo irrazonable, amable oyente, ¿no es cierto? Pero esto lo hacemos cuando volvemos a pecar. Es posible traducir esta última mitad del verso 12 de la siguiente manera, como algunos lo hacen. Tengo poder para todo, mas no me pondré bajo del poder de nadie ni de nada. Todavía es verdad lo que Cristo enseñó en Juan 8, 34 y 36, cuando Él dijo en una ocasión, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí cabe la exhortación del mismo apóstol Pablo, en Gálatas 5:1, verso 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Los versos 13 y 14 nos dan aquí la tercera razón para no entregarse el cristiano al desenfreno. A la vez introduce Pablo el tema de la fornicación. Los versos 13 y 14 así leen. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primero aquí decimos que parece que Pablo vuelve a repetir otro dicho, y es este, que los alimentos para el vientre decís y el vientre para los alimentos. Cuando él dice los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, es posible que algunos entonces decían que el cometer fornicación no era diferente que el comer. Satisfacía un apetito natural del cuerpo. Pero esta es la misma idea de algunos psicólogos paganos del día de hoy. Y hay que tener cuidado con esto, que aún se encuentran unos que alegan que es necesaria la unión sexual para el cuerpo, sea hecha legítimamente o no. Esto es cosa diabólica. Esto ha sido comprobada ser falsa múltiples veces por muy buenos médicos y muchos otros. Sea un adagio o no, Pablo aquí afirma que no tiene ninguna relación al asunto de la fornicación. El vientre, es decir, el sistema digestivo, es parte de nuestro cuerpo presente, pero ha de ser destruido. Este no es eterno. El cuerpo ha de ser resucitado, pero deducimos de lo dicho aquí que no tendremos necesidad del mismo alimento y del mismo sistema digestivo de ahora. El cuerpo no es para la fornicación, ni la necesita. El cuerpo es criado para el Señor Jesucristo y redimido para que Él lo use, y el Señor es para nuestro cuerpo. Él vive intercediendo por toda la personalidad, el cuerpo, el alma y el espíritu. Hay que recordar que la resurrección de Jesucristo es prueba o garantía de la resurrección de nuestros cuerpos también, y por lo tanto debemos apreciar nuestros cuerpos. No debemos abusar de ellos. Los versos 15 al 17 dan aquí la cuarta razón por no fornicar, y es esta: que nuestros cuerpos son a la vez miembros de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo. Y la misma promesa de la resurrección corporal debe enseñarnos esto, que Cristo no permitirá que se pierda lo que a Él le pertenece. Pablo pregunta: ¿quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. Tal pensamiento es enteramente indigno de uno que pretende respetar al Señor Jesucristo, y mucho más si le profesa amor y fe. La unión de un cuerpo con una ramera, cuando ese cuerpo es miembro de Cristo, es incongruente, es ininteligible, es algo totalmente inaceptable. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, se hacen estrechamente uno y capaz de producir, por su unión, otro cuerpo, otra persona que participaría de las características de ambos, padre y madre. Y es verdad que en el niño los padres son hechos una carne, pero sin embargo se efectúa una verdadera unión en el mismo acto, por más que no siempre resulte en prole, y esto no se puede negar. La unión del creyente verdadero con Jesucristo es todavía más estrecha, siendo que es hecho un espíritu con Él, haciendo que la fornicación sea un pecado feísimo en todo aspecto para un cristiano. Jesucristo no tiene parte ninguna en tales acciones. Y el reconocimiento de nuestra más estrecha unión con Cristo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, debe ser lo suficiente para hacernos evitar este pecado tan ofensivo. Bien, avancemos entonces con el verso 18, y al llegar al 18 encontramos la quinta razón por no fornicar. Y aquí Pablo habla de la naturaleza peculiar de este pecado de la fornicación. Él dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí Pablo no podía dejar de incluir una exhortación espontánea cuando él dice: ¡huid de la fornicación! Es interesante ver que no es el momento de dudar, de argumentar o de jugar con la tentación, sino de huir como quien huye de un incendio. En este caso, la vía de escape es la huida precipitada. Pensemos en esto. En lo que se refiere a la borrachera, se ve que la borrachera es una cosa extraña al cuerpo. El licor le causa daño y crea un apetito anormal. En el robar, o el idolatrar, o el maldecir, el cuerpo no queda afectado. Pero en la fornicación, hay un abuso del cuerpo que afecta toda la personalidad. Sabemos que el hombre, tanto como la mujer, pierde su virtud, aunque sea posible comprobarlo solamente en el cuerpo de una mujer. No obstante, el hombre no queda lo mismo después del acto. Por medio de este acto, el hombre se ha entregado a la potestad de la mujer, quiera o no quiera, y la mujer tampoco ha quedado la misma. Algo ha pasado en ambos que afecta su cuerpo y que no puede ser reparado. Puede ser perdonado, sí, y puede ser lavado por la sangre de Jesucristo, sí, pero volver a su condición anterior, amable oyente, no puede. Se ha dicho en una ocasión: Dios perdona, pero la naturaleza no. El hombre puede escoger lo que va a hacer, pero no puede escoger cuáles serán los resultados de lo que ha hecho. Aquí vemos que la manera en que la fornicación cometida por un miembro de la iglesia hace ultraje al testimonio y a la santidad de dicha iglesia es patente, porque así es que el cuerpo del Señor sufre afrenta. Pero aquí, sin embargo, el apóstol nos dice que por consideración al cuerpo propio del regenerado debe huir de la fornicación, salvándose así de sufrir toda su personalidad una herida incurable. En el verso 19, Pablo nos presenta otra razón por cual huir de la fornicación, y es esto, que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. Así como en el verso 17, Pablo llama a la iglesia el templo del Espíritu Santo, aquí Pablo dice que cada redimido tiene el Espíritu de Dios morando, viviendo cada momento en su cuerpo. Necesariamente de esto, el lugar donde mora Dios, el Espíritu, es lugar santo. Entonces no es posible contaminar a Dios. Más bien, Él santifica a todo lo que toca. El mejor ejemplo de esta verdad se encierra en Mateo 8, del 2 al 3, donde Jesucristo tocó al leproso y este fue limpio en el acto. El hecho de que el Espíritu de Dios mora en nuestros cuerpos debe darnos un motivo poderoso para huir de la fornicación. Y además nos dará la fuerza necesaria para hacerlo. Nunca en esta vida acabaremos de maravillarnos de la gracia de Dios en vivir en estos cuerpos, juntamente con nosotros. Pero reconocemos, amable oyente, que es la única manera en que podremos seguir la senda de la santificación. Es por su presencia en nosotros que comprendemos la razón de ser. Y tenemos la esperanza de cumplir todos los mandamientos y las exhortaciones contenidas en el Nuevo Testamento. La séptima y última razón propuesta por el gran apóstol Pablo es que hemos sido comprados por un gran precio y por lo tanto no somos dueños de nosotros mismos. Somos libres, sin la menor obligación de servir más al viejo amo, al diablo, pero no por eso somos independientes, huérfanos y abandonados, sin amigo, sin amo o sin señor. Al meditar en el precio pagado por nuestro rescate, la sangre preciosa del Hijo de Dios, tendremos entonces el sincero deseo de huir, no solo de la fornicación, sino de todos los pecados. Termina Pablo el capítulo 6 con un mandamiento claro e inclusivo. Él dice, «Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Y para ese fin fue creado, redimido, regenerado y ocupado por el Espíritu Santo. Es un pensamiento sublime y excelso que un pobre ser humano sea capaz de glorificar a Dios, es decir, de contribuir a su gloria, tanto como atribuirle alabanzas. Recomendamos encarecidamente a todo oyente que mediten mucho en estas grandes verdades encerradas en este precioso capítulo de la primera epístola a los Corintios. En la próxima clase estaremos hablando sobre el capítulo 7. Este capítulo habla del cristiano y el matrimonio. Estaremos viendo en orden al matrimonio, primero los casados y luego estaremos comentando sobre lo que dice Pablo sobre las no casadas. Le espero. Con esta lección terminamos el estudio de los derechos del cristiano, habiendo tomado como base el capítulo 6 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire y de esta emisora. La dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.